responsabilidad del inquilino. Entonces quedamos la semana pasada que en la inestabilidad de los ácidos que involucraba el origen, la cadena lateral apoyada en el carbono 6 del núcleo penal. Y vamos a seguir ahora. Con la inestabilidad del grupo anillo. Aquí está representando la actividad vital del ámbito de la penicilina y el caso de los nucleófilos, bien sea un medio alcalino, por ejemplo, o un nucleófilo cualquiera, un grupo amino, de otra estructura química, por ejemplo, o bien una beta-lactamasa, entonces, bien sea un nucleófilo de tipo químico o una reacción de degradación enzimática, va a conducir a la apertura del anillo beta-lactámico por ataque directo al carbonilo, tal como está mostrado en la diapositiva. Ahí está representado el intermediario con la adición del hidroxilo en el dipolo del carbonilo y las subsecuentes rupturas del anillo para generar, al igual que en el caso de la inestabilidad del ácido, el primer término, el ácido peniciloico. A partir de este primer ataque nucleofílico o enzimático, se genera la apertura, pérdida de CO2 y se generan los mismos intermediarios que en el caso del ataque por medio ácido. El ácido peniloico, peniloaldehído y la D-penicilamina. Los productos son los mismos. Lo que varía es el mecanismo de ataque, porque aquí no interviene la cadena lateral, como era el caso del medio ácido. ¿Está claro? Repito así como resumen: inestabilidad al medio ácido. Clave en la cadena lateral. Inestabilidad a nucleófilos, bien sean químicos o la enzima, la beta-lactamasa, directamente al carbonilo del anillo beta-lactámico. ¿Sí? Los productos que se generan son los mismos. Lo que varía es el sitio de ataque y el mecanismo subsecuente. ¿Está claro? Por favor, digan sí o no. Sí, gracias. A ver qué están diciendo. En el caso de las beta-lactamasas, pueden ser el principal mecanismo de resistencia que tienen las bacterias. El sitio catalítico de la enzima, se parece bastante a las PDP, en sus sitios de anclaje, lisina, parraquina y hidroxilo de serina. La gran diferencia estaba con un residuo glutámico en la posición 166, que la destaco aquí. Y que es relevante, pues este residuo glutámico, por su carboxilo terminal, activa una molécula de agua, ya les voy a contar para qué. Aquí tengo anclada a una molécula de penicilina. Ahí ya está acilado el residuo de serina. Ahí está acilado, repito, el residuo de penicilina. Análogo a las PBP. En el caso de las PBP y la interrupción de la síntesis de la raíz enzimática, llegaba hasta aquí solamente. El PBP quedaba acilado el residuo de serina y por una parte no se podía reponer el sitio catalítico, en primer término porque el agua no ejercía un efecto nucleofílico suficiente, no estaba activada, y para un ataque, por ejemplo, de un residuo amino de péptido glicano, la molécula de antibiótico constituía una barrera, por eso llegaba hasta ahí el mecanismo. Esto es lo que vimos la semana pasada. En este caso, como el agua está activada por ese residuo ácido glutamato, lo que ocurre aquí es una catálisis general ácida, y de esa manera queda repuesta la enzima, la galactamasa o penicilinasa, y se libera el producto inactivo, ácido pirinoico, que sigue los pasos posteriores como lo tengo en la diapositiva anterior. ¿Está claro? Si no tuviera este residuo glutámico 166, la metalactamasa quedaría acelerada para siempre. No constituiría un mecanismo defensivo por parte de la bacteria. Sería espectacular, no habría resistencia, por lo menos mediada por metalactamasa. Lamentablemente no es así. ¿Alguna consulta al respecto? ¿No se puede silenciar? ¿Qué se puede silenciar? ¿Qué se hace? ¿Cómo silenciar? ¿Qué es? Que no. Carlos Callao. Claro, o sea, la verdad que me ha dejado silenciado como para que no se exprese, no es que se exprese. A lo mejor por biología molecular se puede hacer en una placa, pero infección bacteriana. ¿Sería como un medicamento adicional solo para eso? ¿Así por algo que ingeniería genética? ¿Sabes qué es el inhibidor de la metalactamasa? Los inhibidores de la metalactamasa ocupan el sitio catalítico. Lo ocupan y lo entretienen, porque tiene mayor afinidad de los tíos. ¿Está con nosotros? Sí. O sea, no es que baste, es lo que hay. Es con el saber. Es lo que hay. ¿Profe? Sí. Entonces, en este caso, el agua activada hace la pega como ácido. Sí, es una catálisis general ácida. ¿Te acuerdas que la catálisis general ácida, catálisis general básica, catálisis nucleofílica, ¿recuerdas? Sí, una catálisis general ácida. ¿Estamos? Seguimos entonces. Ahora vamos a ver los párrafos que corresponden a este capítulo. ¿Qué posibilidades de clasificación existen? Yo voy a emplear la clasificación, que es la más clásica, en naturales y semisintéticas. Dentro de las naturales, vamos a ver solo dos, que es lo que va quedando en el mercado, la penicilina o penicilina G, y la fenoxipenicilina o penicilina V de corta. Y en la semisintética, que son el grupo más amplio, lo vamos a dividir en estos cinco grupos: penicilinas parenterales resistentes a beta-lactamasas, penicilinas orales resistentes a beta-lactamasas, penicilinas orales sensibles a galactamasas y de amplio espectro, penicilinas parenterales sensibles a galactamasas y de amplio espectro, y otras que no calzan con nada. Son otras penicilinas semisintéticas. ¿Por qué está hecha esta clasificación, esta división para pasar la materia? Parenterales resistentes, orales resistentes, orales sensibles pero de amplio espectro, parenterales sensibles pero de amplio espectro, porque tienen que ver cada uno con la estructura química. Hay ciertos cambios estructurales que se hacen sobre el núcleo metalactámico, sobre el núcleo penam o el ácido penicilínico, que dan cuenta de si son parenterales o no, si son orales o no, que si son de amplio espectro o no. Y eso es el estudio, que es bien clarito, felizmente en este capítulo, que es bien clarita la relación estructural-actividad, que es lo que vamos a ir desarrollando en el transcurso de la clase. Partimos entonces por la primera, por la más antigua, una penicilina natural, producida por fermentación, que es la benzil, porque aquí está el sustituyente benzilo, el grupo 7 acilo, denominada históricamente por penicilina G. Cuando se descubrieron las penicilinas, según lo que tenían en el caldo de fermentación, lo que iban obteniendo, le pusieron penicilina A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Esta fue la que quedó en la historia y lo que aún se emplea en terapéutica, la penicilina G. Las diferencias entre unas y otras en estas penicilinas naturales que se obtenían por fermentación era simplemente lo que se le ponía como coaditivo al caldo de cultivo, y según el reactivo químico que tuviera este caldo de cultivo, lo que va cambiando es el sustituyente aquí en el acilo. Bien, eso es fundamentalmente gram positiva la penicilina G. Sea de espectro reducido. Gram positivo. Es inestable, fundamentalmente en medio ácido, en consecuencia no se puede administrar por vía oral, se destruye el antibiótico, se abre el anillo, el estómago, debido al pH ácido. Comparativamente con antibióticos no semisintéticos, ¿no? La mayoría de los modernos tiene una pobrísima absorción oral. Además, el tema de su inestabilidad tiene una pobre absorción oral. De todas las penicilinas conocidas, es la que más reporta la esterilidad. Uno puede ser porque como es la más inestable, tiende a producir productos de degradación en mayor cantidad, proporción y facilidad que el resto de la penicilina. Por eso es tiende a ser más alergénica, pero no es una propiedad intrínseca. No es que ella sea más alergénica que el resto de la penicilina, es que como se degrada más fácil, genera productos de degradación más fácil también. Y además de ser inestable al medio ácido, es sensible a beta-lactamasas. Y como les comentaba, tiene un espectro antibacteriano estrecho, solo gram positivo. O sea, si lo miramos desde el punto de vista del siglo XXI, es casi una porquería. pero fue el gran descubrimiento en su época, merecedor del premio Nobel. Y su actividad anti-gram positivo es buena, porque esto aún se usa y inyectable. En general, las penicilinas tienen un ácido carboxilo libre y, en consecuencia, todas pueden dar lugar a formación de sales. Esto es especialmente útil en el caso de la penicilina G, porque se comercializa para su uso intramuscular, formando sales. Sales de dos tipos. Sales bastante solubles, que son sales sódicas o iopotásicas, en ese grupo carboxilo, la sal, las cuales poseen una acción rápida, es decir, tras una inyección intramuscular, como tienen una solubilidad bastante buena, bastante razonable, se liberan rápidamente desde el músculo al torrente sanguíneo y ejercen su efecto sistémico. Y existen también las sales poco solubles, por ejemplo con procaína o con benzatina, y ellas actúan en forma lenta. Al igual que las sales sódicas o potásicas, se administran vía intramuscular en suspensión, y estas se van liberando lentamente desde el sitio de inyección, desde el músculo, al torrente sanguíneo para ejercer una acción prolongada. Una de las formulaciones que ustedes encuentran en el mercado, que pueden tener nombres como penicilina rapilenta, por ejemplo, rapilenta, es una mezcla de una penicilina soluble, sódica o potásica, mezclada con una penicilina poco soluble, puede ser con benzatina o con procaína u otra. Entonces, ¿cuál es la idea de estas formulaciones? Se produce la inyección al músculo, se libera rápidamente, pasa al torrente sanguíneo rápidamente la sal soluble y va ejerciendo su efecto a nivel sistémico rápidamente, y lentamente se va liberando desde el músculo la poco soluble. Y así se ejerce un efecto prolongado. Estas poco solubles son las que vienen en suspensión, en cristalitos, por eso duele tanto el penicilina más rapilenta, son bastante dolorosas, es porque en el fondo se está inyectando una suspensión de cristales, claro, que eso agrede al músculo, por eso le hay formulaciones que vienen dos, una rápida y una lenta, o hay formulaciones que vienen tres, una rápida y dos de las lentas. Entonces, dos formulaciones para tener una administración prolongada. Esa es la idea. Si solo existieran las sales solubles, habría que existir todos los días. ¿Por qué? Porque procaína, benzatina o clenisol, que es otra que les voy a pasar, tienen distintos KPS, tienen distintas solubilidades. Entonces, Ahí primero es una entrega, por ejemplo, una sódica o una potásica, ¿no? Después, si viene formulada con procaína, esa es la que se entrega después. Y si viniera además formulada con benzatina o con clemizol, esa es la que tiene el KPS mayor, esa es la que se demora más en entregarse. ¿Qué obtienen con esta formulación de tres tipos de penicilina? Más espaciado el tiempo de inyección, esa es la idea. Aquí está la estructura química de estas penicilinas de depósito. Esa es la estructura química de la procaína. Esta es la formación de la sal. La sal va formada entre el carboxilo y el grupo amino básico de la procaína. ¿Por qué es la acción de la sola, pero la benzatina sola o la envidia? No, te imaginas mal. Va formando una sal de un KPS adecuado. Solo lo que puede estar confundido es que hay veces en que primero ponen un pinchazo de lidocaína o la salud o la formulación, aparte de poner el agua destilada, le ponen un pin de lidocaína para pinchar para que duela menos. Eso es harina otro costal. Esta procaína está puesta ahí porque forma una sal de un KPS adecuado. Y ahí está con la benzatina. Tiene la estructura de la diáfora, ¿no? Y ese por último es el clemizol. Entonces, independiente de que la procaína como tal sea una anestesia, de que el clemizol tenga algún efecto antihistamínico o tenga efectos a nivel de reabsorciones tubulares de algunos fármacos específicos, aquí, en el caso de la penicilina de depósito, nada que ver la acción intrínseca que pueda tener el contrayón. ¿Toca? Está puesto solo para formar una sal poco soluble, nada más. Pero en el sentido, digamos ya, uno inyecta en el músculo y llega un momento en que se va a liberar la penicilina y va a quedar el contrayón ahí, no está en concentración suficiente. No. Se libera los dos torrentes sanguíneos. Pero ambos cumplen la actividad farmacológica. No, la actividad farmacológica está dada por el antibiótico. Ah, en ningún momento se separa. Esto modula su farmacocinética, la sal. Pero en ningún momento presenta su actividad propia, el contrayón. No. O sea, no se separa nada. No hay una actividad lateral debido al contrayón. Igual que no hay una actividad lateral si esto es una sal sódica, ¿sí? Al igual que si ustedes administraran un clemizol clorhidrato, tampoco hay actividad por el cloruro. ¿La sal sódica puede causar hipertensión? Ah, sí. Entonces, también, esto también debe tener su actividad intrínseca, porque si puede causar hipertensión, quiere decir que el sodio se separa. No. Tú estás confundido. Cualquier producto es tóxico no dependiendo de su dosis, ¿sí? Incluso el agua. Sí, probablemente si yo administro grandes cantidades de gramos de clemizol, de procaína o del contrayón que sea, obtendría algún efecto lateral por alguna propiedad intrínseca del contrayón, ¿no? Pero en la formulación, ¿no?, que se maneja desde el año 40 y tantos, no produce efectos secundarios por trayón. ¿Está claro? Está claro la situación. ¿Está claro? Ese es el del efecto biológico. Esto está hecho para modular la propiedad farmacocinética con cualquier sal. Con cualquier sal. ¿Estamos? Algo que va quedando solo para la penicilina G, ustedes miran un frasquito, no habla de miligramos, como el resto de todas las penicilinas semisintéticas, sino que habla de unidades internacionales. Antes, cuando se comercializaban solo las de fermentación, las naturales, no se ponía dosis en miligramos para ninguna, sino que en unidades internacionales, unidades de penicilina. ¿Por qué? Porque no eran compuestos puros. Se extraían y multiplicaban los tanques de fermentación, ¿no? Pero de un lote a otro, de un batch a otro, variaba la pureza del extracto. Entonces, en función de ello, obviamente variaba su actividad. Entonces a alguien se le ocurrió, no sacamos nada con hacer dosificación al miligramo, por unidad de peso, ya que en un mismo miligramo, dependiendo del batch, nos variaba la actividad biológica. Consecuencia, para aquellas penicilinas de origen natural, en que repito, solo queda la G, hoy día, la unidad se estandarizó en función de una evaluación microbiológica que se le conoció como unidad de penicilina o unidad Oxford. Unidad de penicilina o unidad Oxford. Y los que desarrollaron este concepto, la Universidad de Oxford, definieron esta unidad como la menor cantidad de penicilina que inhibe in vitro el crecimiento de una cepa de estafilococos en 50 ml de medio objetivo bajo condiciones específicas de temperatura, humedad. Esa es la definición de la unidad de penicilina. Repito que hoy solo queda para la alimentación. Las semisintéticas, se entrega su dosificación por miligramos, por gramos, no por unidades. Esto evalúa actividad microbiológica, inhibición de cepa, específicamente en estáfilo. Entonces, para la penicilina cristalina pura, la farmacopea de los Estados Unidos, la USP, define que un miligramo de penicilina G sódica USP corresponde a 1667 unidades Oxford. Esa es la definición. O si lo quieren a la unidad, 0,6 microgramos de penicilina. Y esto se puede expresar en función de si la penicilina es sódica, potásica, benzatínica, procaínica, ¿ah? En función de la relación peso-unidad por el peso molecular. La sódica 1607, como es la definición de la farmacopea, la procaína 1009 unidades, la G potásica 1530, una relación de peso molecular. Entonces, esta es la base. Una unidad Oxford corresponde a 0,6 microgramos de penicilina que sobra. ¿Ok? Y los preparados comerciales de penicilina deberían tener una potencia igual o superior a 1500 unidades de Oxford por miligramo. Eso es más o menos al día de hoy. Esto ha ido variando en el tiempo. Ha ido variando en el tiempo porque por el tema de la resistencia bacteriana se sobredosifica y se sobredosifican los antibióticos y ya van a ser necesarias para las dosis mayores a las finales. Y como les comentaba, a la penicilina, las semisintéticas. Se manufacturan en productos espesos, gramos, milígramos y no milígramos. ¿Por qué? Porque son de pureza conocida. No es necesario probar un miligramo a qué actividad bacteriana corresponde. Y la segunda, la penicilina B o fenoximetilpenicilina, es la segunda y única de las dos penicilinas de fermentación que van quedando, la G y la B, entonces la segunda. Por fenoximetil, por sustituyente en el grupo acilo. Tiene un poco mayor estabilidad al medio ácido que la benzilpenicilina. Y esa mayor estabilidad es debida a su oxígeno de tipo electronegativo. Recuerden que algo les dije en la semana pasada, cuando les hablé de la degradación del medio ácido, que como intervenía la cadena lateral, la modulación de la reactividad de ese carbonilo se hace en función de los sustituyentes de la cadena acílica. Entonces, en función del oxígeno electronegativo de la fenoximetilpenicilina, tiene un poco mayor estabilidad en medio ácido que la benzilpenicilina. No es una cosa para volverse loco, no es que bruto que es estable en medio ácido, pero es un poco más estable. Y este un poco más estable fue que la fenoximetilpenicilina fuera la primera penicilina oral comercializada. Respecto a su espectro antimicrobiano es idéntico al de la penicilina, de ser tan positivo. Su perfil de alergenicidad análogo, ¿va? Y su inestabilidad enzimática análoga también. Entonces, la única diferencia que tiene, debido a este oxígeno electronegativo, es un poco mayor estabilidad al medio ácido, tal que la permite ser administrada por vía oral. De hecho, fue la primera penicilina oral que se comercializó. Y todavía es una sex. Pero si un poco más fácil, igual no tiene tan buen rendimiento, ¿no? Claro, no tiene tan buen rendimiento, es un poco más estable nomás. Pero fue la primera que enseñaron, no había otra cosa que fuera administrada por mi hora. O sea, no otra cosa, fue la penicilina. Pero actualmente se utiliza llorar, ¿no? Sí, veamos un poco. Ya muy poco. Su estabilidad al medio ácido ha sido muy superada por las semisintéticas. Muy superada. Cuando trabajan en farmacia, una vez que una fenoximetil se vende una vez a 500, muy a lo lejos. De hecho, hay muchos locales que ya no la tienen solo. Y aquí estamos al volumen grande de fármacos, el temperatura de penicilina, con las semisintéticas. Y vamos a partir el desarrollo de este grupo de las semisintéticas por aquellas penicilinas de tipo parenteral, es decir, inestables al medio ácido, pero que son resistentes a beta-lactamasas, a diferencia de la anterior. ¿Cuál es el tema? Les comentaba yo en unas diapos anteriores que el sitio catalítico de BBP y beta-lactamasas es bastante parecido. La gran diferencia está dada por el residuo glutámico 166, en la enzima beta-lactamasa. ¿Cuál es el tema? Que la beta-lactamasa, el sitio catalítico de la beta-lactamasa, es menos tolerante a la presencia de impedimento estérico cerca del grupo amida de la cadena lateral, que es la PBT. En función de esa menor tolerancia de beta-lactamasa versus PBT, es que modulando el tamaño, modulando el volumen de esta cadena lateral, obtenemos que obtenemos estructuras químicas tal que son incapaces de acomodarse perfectamente al sitio catalítico de la beta-lactamasa, en consecuencia no pueden ser degradadas por ella, pero siguen siendo perfectamente acomodables al sitio catalítico de las PBP. Bueno, si no sería inactiva, no lo son. Entonces, en función, repito, de que en la beta-lactamasa existe menor tolerancia a impedimento estérico en el grupo amido de la cadena lateral, la cíclica, en las PBP es que modulando entonces el tamaño de este grupo sustituyente, podemos generar productos que sigan siendo activos desde el punto de vista antibacteriano, pero no sean sustratos o sean malos sustratos de las beta-lactamasas. Ese es el concepto para obtener penicilinas resistentes a beta-lactamasa. Entonces, el concepto es que en este anillo se ensayaron distintos cambios estructurales. Aquí sí nos va a decir una medicina que no sirve, para pasar de simplemente la ubicación de los sustituyentes. Y tras varios ensayos y sustituciones en orto, en este anillo plano, dieron origen al primer fármaco semisintético que fue resistente a beta-lactamasa y que correspondió a las penicilinas. De hecho, cuando ustedes vean literatura de antibacterianos, siempre van a ver las frases cepas meticilino resistentes. Eso siempre se ocupa como control. ¿Por qué? Porque esta penicilina, cuyo diseño es meticilina, fue la primera resistente a la lactamasa. Por eso se ocupa como referencia y como control. ¿Ok? Entonces, como concepto general de penicilina resistente a la beta-lactamasa, R en la cadena 6 acílica con impedimento estéril. Ese es el concepto. ¿Ok? R con impedimento estéril en la cadena 6 acílica. Penicilina resistente a beta-lactamasa. Ahora, no es cualquier impedimento estérico, es bien fina la sustitución. Dígame. ¿Cómo? Entonces, que la penicilina que también tiene el C5, entonces la ¿cómo la tendría aquí? ¿Pasa la misma? Voy a repetir lo que acabo de decir. El concepto para una resistencia a beta-lactamasa es un R con impedimento estérico. Voy a volver a repetir lo mismo que dije después. Que dije, ahora, no cualquier impedimento estérico. Las sustituciones son bien finas en ciertas posiciones. Y ahí va a quedar aclarada tus dudas. ¿La medicina? ¿Cuál es el camino estructural? No le cuento la estructura de la medicina, le estoy contando el cuento para que comprendan. ¿Ok? Estoy tratando de desarrollar la idea para. Les podría tirar no la anime, por lo menos, pero a mí se me ocurre que esto es más digerible como lo cuento. Estas son las características estructurales específicas de aquellos productos resistentes a la lactasa. Dimetox y sustitución en bencenos y una etoxisustitución en nástrilos. Por eso les dije, como concepto, impedimento estérico, pero la cuestión es bastante más fina. Hay ciertas posiciones específicas en los sustituyentes, en otras posiciones no funcionan, no son resistentes a la lactamasa. O sea, a lo mejor son resistentes a la lactamasa, ¿no? Pero como no tienen interacción con PBP, no tienen para nada. Estos son los requerimientos estructurales para que una penicilina sea resistente a la lactamasa, pero siga siendo biológicamente activa. De los múltiples estudios de relación estructura-actividad referentes a penicilina resistente a la lactamasa, yo les voy a mostrar a continuación algunas conclusiones obtenidas específicamente para cepas penicilino resistente de Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus. Pero aquí es importante que ustedes la tengan clara. Primero, como ya está comentado, aumenta el impedimento estérico en el carbono alfa del grupo acilo, se incrementa la resistencia a beta lactamasa. Eso ya lo que estoy explicando hace tres diapositivas. Esto es nuevo. ¿Qué ha sido observado entonces para cepa penicilino resistente de estáfilo? Aureus. Que con carbono alfa acilo unido a un sistema aromático, fenilo-naftilo, que eran las dos generales que yo tenía, o heteroaromático, como 4-succacilo, incrementamos la potencia bacteriana. Y seguimos siendo resistentes a la lactamasa. Como voy a ver un ratito más, estas eran las estructuras patrones, fenilo y naftilo, diorto sustituido, dimetoxi sustituido por fenilo, y valnaftilo, etoxi sustituido. Y en el caso de los heteroaromáticos, como voy a ver un ratito más, como núcleo central el hizo negativo, que es un isoxacilo, isoxacilo con sustituyente bien específico. Aromáticas, las 2,6-dimetoxilo y las 2,2-oxilo en el caso del naftilo, son esas las que generan el impedimento estérico, esas y en esas posiciones, y no pueden ser otros sustituyentes. Por ejemplo, qué sé yo, un 2,6-dimetoxilo, no, solo dimetoxilo, esas y no otras. Ahora, hay sustituyentes voluminosos distintos al 2,6-dimetoxilo fenilo y al 2-metoxilo naftilo que sí son efectivos en su resistencia a la lactamasa, como lo tenía en la diapositiva anterior, ¿no? Que corresponden a derivados heterociclos de 5 miembros. Como lo tenía la diapositiva anterior, los 4-isoxazolinos. Pero no cualquier 4-isoxazolino. El 3-aril-5-metil, específicamente ese. Thank you. Está claro entonces, para el anillo en seno, el 2,6 tiene tóxico. Para el astilo, 2 tóxico. Y saliendo de ese patrón estructural rígido, en el caso de heteroatomos, específicamente de 5 miembros, 4 oxazolinos, isoxazolinos. Pero es el tesalin 5 metilo. Para que funcione esta familia isoxazolina como resistente a beta-lactamasa. Repito, estos son estos experimentales para cepas Staphylococcus. Ahora, hay un costo del incremento del volumen del grupo asilo versus una penicilina G o una fenoximetilpenicilina. Hay un costo que disminuye un poco la actividad antibacteriana. Ese es el costo de incrementar el volumen. En general, las penicilinas que son resistentes a beta-lactamasas, como tienen grupos voluminosos en la cadena 6-acil, que incrementan la lipofilicidad del compuesto, hace que no penetren bien dentro de bacterias gram-negativas. Los metoxilos en 2 y 6 son grupos electrodonantes por resonancia. Eso hace que esta molécula de meticilina, que es muy buena desde el punto de vista de su resistencia a beta lactamasa, sea más lábil que la misma penicilina G al medio ácido. Recuerden que para la inestabilidad medio ácido, ¿no?, es la reactividad de ese carbonilo acílico el que ataca el anillo beta-lactámico. ¿Quién quería ver la estructura de la meticilina? Aquí está. Es el 2,6-dimetoxi. Y el derivado que contiene el grupo naftilo, que es la naftilina, es el 2-etoxilo. Resistente a penicilinasas por impedimento estérico y parenterales, ¿no?, porque por los efectos el tipo electrónico de estos sustituyentes sobre ese carbonilo lo hacen ser más reactivo. Lo hace ser más reactivo incluso que una penicilina G. De manera que se produzca el ataque acá. Y la apertura. Por eso son parenterales y no orales. No confundir. Una cosa es la resistencia a las beta-lactamasas y otra cosa absolutamente distinta, la resistencia al medio ácido, lo que involucra una administración oral o no. La meticilina entonces es inestable, para que se dé una idea, es inestable al medio gástrico, tiene una vida media de aproximadamente 2 minutos a pH 2, así de inestable. Se debe administrar inyectable. Si en esta medicina hacemos cambios de posición de uno de los retoxinos, siempre buscando un sedimento estéril, por ejemplo, uno lo movemos a posición para, esa molécula es sensible a la beta-lactamasa. Es sensible. Si reemplazamos uno de los metoxilos por hidrógeno, esa molécula es sensible a la lactamasa. Si hacemos una introducción de un puente metilero, o sea, en vez de un fenilo, ponemos un bencilo, esa molécula es sensible a la lactamasa. A eso me refería yo al partir. El concepto es un incremento estético y un aumento de volumen. Pero la sustitución es muy fina. No cualquier incremento estético. No con cualquier posición. Cuando se encuentren representados estructuras entonces de este tipo como sustituyentes en 6 acilos en el 6 APA, todas ellas van a ser sensibles a la lactamasa. Ojo. Que es 2,6-dimetoxilo y punto. O 2-etoxinaftilo y punto. ¿Ok? En las no heteroatómicas. En las heteroatómicas son las isoxazoles que vamos a ver un ratito más. Bien. Seguimos. El próximo grupo corresponde siempre a resistente a penicilinasa, pero en este caso con actividad oral, lo que no tenía la penicilina. Entonces, ¿cuál es la idea? Partiendo de la base conceptual de la meticilina, pensando en grupos que hagan experimentos estéricos, pero además tratando de introducir algún grupo que nos disminuya la reactividad de este carbonilo, es que se llegó a esta familia de las isoxazolil penicilinas. Voy uno para atrás. A esto se refieren los sustituyentes y el anillo plano. En el caso de las isoxazolil penicilinas, ahí estarían los grupos comillas voluminosos y este sería el anillo central. Ahora, porque el efecto electrónico que tiene el anillo isoxazol sobre el carbonilo lo hace menos reactivo para el ataque intramolecular y en consecuencia esta molécula es bastante estable al medio ácido, por eso se puede administrar vía oral. Entonces, este nuevo perfil, que es administración por vía oral, de este tipo de núcleo químico, se le llama el grupo isoxazolilo, es que a la familia de los derivados orales resistentes a beta-lactamasa se le conoce como la familia de las isoxazolil penicilinas, como familia. Entonces, cuando hablemos nosotros de isoxazolil penicilina, ¿de qué estamos hablando? Resistente a beta-lactamasa y penicilina de administración oral. ¿Cómo? Esa es la relación que tienen que hacer inmediatamente. Y en esta familia tenemos derivados bastante conocidos en terapéutica. Este fue el cabeza de serie, la oxacilina o oxazocilina, que hoy día ya no se comercializa. Lo que sí se comercializan son sus derivados, cuyo DCI es bastante fácil de asociar con la estructura química. Cloxacilina, porque en el anillo plano, el incluyente tiene un cloro. Dicloxacilina, porque en el anillo plano tiene dos cloros. Y flucloxacilina o floxacilina, en aquel caso que el sustituyente en anillo plano tiene un flúor y un cloro. La cloxacilina, la que tiene un cloro, y la flucloxa son las más empleadas en terapéutica hoy en día en nuestro país. La dicloxa se ocupa muy poquitito. ¿Qué diferencia tiene la, digo, además, desde el punto de vista de la estructura, sino más bien desde el punto de vista terapéutico, desde el punto de vista de la cloxa y de la dicloxa? Desde el punto de vista terapéutico, en cuanto a su efecto, ninguno. ¿Hace una mayor que la media? Solo potencia. Tiene un poco más de potencia. El orden de potencia antibacteriana es oxacilina, cloxa, dicloxa y flucloxa. Esa es la más activa, la que se da en menor dosis, la flucloxa. Entonces, las penicilinas, como concepto general, resistentes al medio ácido. Sí. Muy específico, chao. Nada más. ¿Por qué? Porque les dije hace un rato. Porque el aumento de volumen paga el costo en reducción de efecto. Esa es la explicación. Bueno, sigo. Estas penicilinas resistentes al medio ácido como concepto general. Entonces, en aquellos casos en que los sustituyentes en la cadena sea así, sean dolores de electrones, generarán moléculas lábiles al medio ácido. Y en el caso en que sean electroaceptores, o sea, grupo electronegativo fundamentalmente, generarán compuestos resistentes al medio ácido. Eso como concepto general. Y en consecuencia, no administrables por vía oral, y en aquellos casos en que haya sustituciones electroaceptoras, es decir, grupo electronegativo, generan compuestos resistentes al medio ácido y en consecuencia administrables por vía oral. ¿Está claro? Ese es el concepto. Os cuento, porque si uno les dibuja algo, ustedes no sepan que es un electrodolor a resuelinado total. Exceda las posibilidades de la asignatura. Entonces, estas isoxazolil penicilinas son menos potentes que la penicilina G contra gram positivos. Son iguales que la meticilina. ¿Por qué? Porque estamos pagando el costo de espectro por volumen. Tiene una elevada unión a proteínas plasmáticas, bueno, casi todas las penicilinas tienen una elevada unión a proteínas plasmáticas. No es una buena elección con la septicemia. Incluso en cepa. Sepas que sean sensibles al antibiótico, ya que hay bastante poco antibiótico libre. Respecto a la resistencia, es más o menos lo mismo que las meticilinas. Los que son resistentes a meticilina también son resistentes a isoxazolina. Y el uso fundamental es en infecciones térmicas por estafilococo aureus. O sea, cuando ustedes vean una herida que supura materia amarilla, es una infección por estafilo. ¿Floxa o fulfloxa oral? ¿Ok? No amoxicilina, otra cuestión, no, floxa, fulfloxa. O para una infección respiratoria, no se da floxa, fulfloxa, no. Uso principal, estafilococo aureus. Y lo clásico, son las infecciones térmicas, para una herida, una cortadura. Y su reducción en el espectro, o el costo que tuvo que pagar por hacerlo resistente a la beta-lactamasa. Que lo abrevié en realidad. Cloxacilina. Es que en la jerga generalmente se habla de cloxa, ¿no? O de cloxacilina. Pero en realidad estoy haciendo clases. fluoxacilina y flufloxacilina. O yo lo dije más. Bien, sigamos. Hasta aquí, ¿qué llevamos? Vías orales, ya se logran por efecto eléctrico, y resistencia bacteriana, vía inhibición, vía aumento del pigmento estérico, pero siempre espectro reducido. Estamos ahí en el gran positivo y chavo, ¿no? Incluso menos que la penicilina G. Vamos ahora a ver cómo se amplía el espectro. Conceptualmente el espectro se amplía con la inclusión de grupos polares en la cadena Sayasin. Simplemente porque hay una mejor penetración del compuesto a bacterias gram negativas. Antes dije, el incremento estérico incluía o involucraba un aumento de lipofilia y eso disminuía la penetración. Con grupos polares en R se amplía el efecto hacia el lado negativo, que hasta la fecha de ninguno de los compuestos que hemos visto lo tiene, solo gram positivo. Vamos a ver entonces penicilinas orales sensibles a beta-lactamasas y de amplio espectro. Entonces, significa que habrá algún tipo de sustituyente. Uno, que incrementa la polaridad. Y dos, para ser oral, ¿qué tipo de efecto tiene sobre el carbonilo? Atractor de electrones. ¿Y cómo anda el volumen? No anda. ¿Sí? Porque es sensible. Y aquí como cabeza de serie tenemos a la clásica vieja popular y nunca bien ponderada, ampicilina. Ampicilina, que simplemente hasta ahí una penicilina G nomás. ¿Cierto? Porque la madre es un poco amigo. Una penicilina G y con la inclusión de ese grupo amino, obtenemos dos cosas: que sea oral y que de simplemente gram positivo pase a gram negativo. Simplemente con la inclusión de este grupo amino. Químicamente todo ese sustituyente es una R-fenilglicina, por si las moscas. Uy. Entonces, esa simple inclusión, chiquitita, solo ese grupo amino, no genera estabilidad ácida y además apertura de espectro hacia el lado gram negativo. ¿Cómo? ¿Por qué? Solo un grupito, solo un grupo humilde, amino. Primero, porque se incrementa la penetración de los gram negativos. La penetración. Segundo, porque el grupo amino, que está como amonio, está protonado, que es fisiológico, se comporta como aceptor de electrones. Con ello, reduce la participación del anillo beta-lactánico en la hidrólisis ácida. Y además, hay un bonus track. Esta carga positiva dificulta la llegada de otra especie positiva, es decir, de un protón, en la vecindad. Por eso es que este humilde grupo amino le confiere a esta molécula, hablemos de penicilina G, estas dos propiedades: incremento su espectro hacia el lado negativo y una estabilidad al medio ácido, tal que permite la administración oral de la molécula. ¿Está claro? Sí, no contesta nadie. El problemilla es que, claro, es sensible a la lactamasa. No tiene el volumen requerido. En consecuencia, lo que se hace es co-administrarla con un inhibidor de beta-lactamasas. Y ese es el ejemplo de uno de los inhibidores, el primero que se sintetizó, que se denomina ácido clavulánico. Entonces, repito, se puede considerar es administrado por vía oral y hay el planeta vaso, pero como es sensible a la degradación enzimática, se coadministra con una sustancia que es un inhibidor de beta-lactamasas. Como por, hay varios inhibidores, pero este es el cabeza de serie, el primero que sintetizó, el ácido clavulánico. ¿Cómo funciona el clavulánico? Simplemente la beta-lactamasa es el ataque de tipo nucleofílico al carbonilo con la ruptura posterior de la molécula y la beta-lactamasa queda acilada. Eso es como un primer paso, ¿no? Pero hay una segunda etapa en que otro grupo nucleófilo de la beta-lactamasa ejerce el ataque al, a este pequeño dipolo. Y esta es la forma en que la beta-lactamasa queda inhibida por todos lados, ya súper inhibida. Entonces repito, este tipo de sustancias, como no son resistentes a beta-lactamasa, se puede administrar con inhibidores de beta-lactamasa. Hoy existen al menos 4 inhibidores de beta-lactamasas. El segundo corresponde al sulbactamo, que tiene un mecanismo de acción análogo, que es el producto final. Se preparó por síntesis parcial de penicilina y la diferencia tiene dos diferencias fundamentales con el clavulánico. Simplemente esta oxidación del azufre a sulfona nos incrementa la potencia. Esa es la primera gran diferencia. Y la segunda diferencia es que es un poco más estable que el sulbactamo, perdón, el ácido clavulánico al medio ácido. Pero eso no tiene mayor relevancia. La relevancia está dada por el incremento de potencia. Es mucho más potente. O sea, se necesita la coadministración de menos cantidad de sulbactamo junto a ampicilina que si fuera un clavulánico. Y el otro, entonces tenemos clavulánico, tenemos sulbactamo y el otro par también son derivados de sulfonas. También son derivados de sulfonas. No hay mayor variación en el núcleo. Las diferencias están dadas en las sustituciones del anillo de 5. El PIC sulbactamo no es otra cosa y el éster con ácido sulfúrico que el sulbactamo. Y la mayor diferencia estructural estaría dada con el tazobactamo, en que hay un anillo triazólico como sustituyente sobre este metilo, en el caso del sulbactamo. Esa es como la más creativa. Las potencias son más o menos similares, estos son más o menos los tres similares, ¿eh? Y mucho más potentes que el clavulánico, como inhibidores. Claro, por su estructura química, tienen alguna propiedad intrínseca antibacteriana, pero muy baja, ¿no? no se podrían crear en terapéutica solo como tal, como un antibacterial. ¿Ok? Dado tal cual administrado solamente a inhibir. Si pensáramos en la actividad intrínseca, la pequeña actividad intrínseca sobre alguna cepa, por ejemplo, estáfilo, que tienen este tipo de inhibidores, o sea, si los conceptualizáramos como fármacos, podríamos decir que son fármacos suicidas. Podríamos decir que son fármacos suicidas. Se suicidan contra la enzima, se inactivan contra la enzima, en vez de ejercer el pequeño efecto intrínseco que pudieran tener. Bien, o sea, todo bastante bien. El problema es que la ampicilina, fíjense, ahí tiene un grupo amino libre, o sea, una base fuerte, y aquí tiene un carboxilo libre, es decir, un ácido fuerte, es un anfótero. ¿Sí? Es un anfótero que tiene una absorción bastante baja, por decir rasca, que varía entre el 30 al 55%. ¿Cuál es el problema de tener una absorción de esa especie? ¿Qué piensan? O sea, de la dosis que se administra, con suerte se está aprovechando la mitad. Con suerte. ¿Cuál es el tema? ¿La dosis se administra? ¿Cómo? Que las dosis tienen que ser altas. Las dosis tienen que ser altas. ¿Y cuánto antibiótico está quedando sin absorberse siempre, independiente de la dosis alta que administre? Harto. ¿Y eso qué implica? ¿Cuál? Estáis matando toda la flora intestinal. ¿Cuál es el efecto secundario? Diarrea. Diarrea. Ese es el problema de la ampicilina. Diarrea. Supone que se está ingiriendo ampicilina, porque tenemos que eliminar la infección sistémica. Si tenemos una infección a nivel intestinal, damos una antibacterial no absorbible de una. ¿Ok? Entonces, por su pobre y además errática, de 30 a 55%, es que genera bastante diarrea. Entonces, bueno, y esto tiene que ver con su carácter anfótero. Es decir, con su pulso eléctrico. Bueno, entonces se han tratado de buscar estructuralmente varias soluciones. La más fácil fue simplemente esterificar. Esterificar la ampicilina, ¿cierto? Fíjense. Y se obtuvo la vaca ampicilina, le eliminamos su carácter anfotérico para generar una base. Y con ello ya la absorción se nos incrementa al 80, entre el 80 y el 98%. Ese es el alcohol esterificante, tetoxicarbonilo oxetil. ¿Quieren recordar ustedes la vaca ampicilina? Dos cosas. Uno, espectro idéntico a la anti, idéntico. Buena absorción oral, elevada, en consecuencia menos efectos secundarios a nivel de destrucción de flora intestinal, en consecuencia menos diarrea, pero el problema es que a nivel de la pared intestinal obviamente se puede producir, no se puede, se produce la hidrólisis de Lester. Se nos genera CO2 más etanol, ¿y qué pasa con este etanol cuando pasa a ser aldehído? ¿En qué caso estaría contraindicada la ampicilina? En personas que estén con tratamiento antialcohólico. Por ejemplo, personas que estén con pellets de insulina, el típico, la típica sustancia que se emplea en tratamiento antialcohólico, si consumen vaca ampicilina lo van a pasar pésimo. Le va a dar lo que se genera con la administración de alcohol y y surgirán, ¿ah? Su oración, su baile, la guitarra, lo hacen veces. Entonces, ojo con ello. ¿Ah? Los alcohólicos, perdón, las personas tienen tratamiento antialcohólico, ojo entonces la administración con paraficina y ojo con la administración de jarabes. Los jarabes piden alcohol. Entonces, con la vaca piscina, perdón. En la vaca piscina, ¿no? Estamos modulando su carácter apodérico por esterificación del ácido. Esto con el mejoramos las cosas. Y la otra modificación que se hizo sobre el mismo núcleo de la piscina es introducir un grupo de hidroxilo en para S, ¿no? Para obtener esta molécula que se llama amoxicilina. La amoxicilina, este grupo de hidroxilo en para, lo que hace es ajustar el punto isoléptico de la molécula a un valor más ácido que el de la amoxicilina, y con ello aumenta su absorción intestinal y en consecuencia aumentan sus niveles plasmáticos comparados con la amoxicilina. Estamos hablando de un incremento de la absorción respecto a la amoxicilina de un 74 a un 92%, o sea, bastante. Y con ello tenemos menos diarrea. Entonces, la diferencia entre ampicilina y amoxicilina, ¿ah? Son los efectos secundarios. A nivel del espectro antibacteriano, no hay diferencia. No hay diferencia. No sé por qué la conciencia colectiva muchas veces creen que la amoxicilina tiene un espectro mayor que la ampicilina, ¿no? Es lo mismo. La diferencia es esta. Mayor absorción oral y en consecuencia menos disturbios gastrointestinales. Hay menos flora eliminada y menos posibilidades de diarrea. ¿Y entre amoxicilina y tampoco? No, de efecto, pero de absorción. Mayor absorción la vaca ampicilina, no lo puse, ahí está, 80-98. O sea, sí, sí. Mayor que la ampicilina, pero y efecto secundario, entonces la mejor sería la vaca ampicilina. Nah, no, entre 80-98 y 74-98 la misma cosa. ¿Pero que esto es una gran diferencia? No, sí, no, no hay diferencia. Bueno, si la pedís, me iré de diarrea, ya este tiene tratamiento. Pero no sea, y que la vida es grande. Puedo ser insistitivo, pero a ver que lo respeto de mi grupo. Y luego tenemos otro par de derivados. Otro par de derivados. En que, fíjense, en el caso de la dietaciclina o fenacilina, ¿no? está ciclado el grupo amino, ¿cierto?, de la cadena lateral, ¿no? Y en la metampicilina está modificado el grupo amino, ¿cierto?, con un doble enlace. El objetivo es el mismo, ¿no? Cambiar el punto isoeléctrico, ¿no? O cambiar el carácter ácido base de una de la molécula de ampicilina. Con las modificaciones estructurales en la etacilina y en la metampicilina se logra el mismo objetivo que con la vaca ampicilina y la amoxicilina: aumentar la cantidad, el porcentaje de absorbido y con ello disminuir los efectos secundarios en la dieta intestinal, específicamente eliminación de flora o destrucción de flora. Cambios de espectro no hay. Cambios en potencia tampoco. Solo está dirigido al tema de incremento de absorción. Nada más. Él parece que no se lo había mostrado. La esterificación con ácido fólico, la penicilina, el concepto es el mismo. Entonces, las modificaciones estructurales sobre la molécula de ampicilina, repito, simplemente para mejorar su perfil de seguridad, van, uno, por el cambio de su carácter ácido-base por modificación del grupo amino o por esterificación del grupo ácido. Son los dos grandes cambios de su carácter ácido-base. Y específicamente para MOXI, la introducción del hidroxilo para disminuir, hacer su punto isoeléctrico un poco más ácido. Esto, bueno, es más bien de clínico, de clínica, pero esto es lo destacable entonces por absorción. Absorción mejorada y es destacable su actividad sobre enterobacteriasis. Eso es lo destacable de las aminopenicilinas como familia. ¿En qué la penicilina en la cabeza de serie simplemente? ¿Está claro? No dicen nada, entonces me imagino que estará claro. Seguimos entonces con las acilobredidopenicilinas o bredidopenicilinas a seca, que son penicilinas parenterales, a diferencia de las anteriores, de las aminopenicilinas, pero siguen siendo sensibles a beta-lactamasas, pero de amplio espectro, y que corresponden simplemente a modificación del grupo amino de la cadena lateral de la ampicilina con distintas ureas. Esa es una nueva familia, es un pedido de insignia. Sí, siempre que haya sensibilidad a la tamasa, corresponde a coagulización con un cablánico, con un bantamo, con cualquier inhibidor. Tú las puedes administrar solo y resulta, porque tú sobredosificas, pero en el fondo lo único que hace es perder dosis y incrementar las posibilidades de nuevos mecanismos de resistencia. Recuerda que la ampicilina, la vaca ampicilina y la moxi son bastante más antiguas, deben tener una diferencia de unos 20, 25 añitos con los inhibidores. Antes se necesitaban solas. Entonces, este nuevo grupo, las acilobredidopenicilinas o bredidopenicilinas, corresponden a modificaciones estructurales sobre el grupo amino de la ampicilina con distintas ureas. Entonces, conservan la misma actividad antigran positivo de la ampicilina, incrementan su potencia antigran negativa dentro de todas las gram negativas, algunas cepas de pseudomonas minosalo. ¿Y qué es lo que se piensa? Esto es un carril nomás, una especulación. Que la cadena lateral que se agrega con estos derivados de urea imitaría un segmento más largo de la cadena del péptido glicano y en consecuencia había más puntos de interacción con las PBP y por ello que se generaría un aumento de propiedades antibacterianas, pero esto es una interpretación en base a la estructura química, que es una especulación nada más. Y el uso fundamentalmente es con énfasis en bacterias gram negativo. hacer el énfasis, son antiguos igual que la ampicilina contra gram positivo. Lo que pasa es que con el arsenal que hay contra gram positivo, ¿para qué? ¿Para qué otro más? Porque cuando ustedes vean, ¿ah?, una uridopenicilina, uso para esperar gram negativo, ¿ah?, no es que no tenga efecto gram positivo. ¿Está claro? No es que no lo posea. Una cosa es lo que ven escrito y otra cosa muy distinta es lo que ustedes deben interpretar de los escritos en base a sus conocimientos. Como son sensibles a beta-lactamasas, ¡pum! O administrarlos con un inhibidor. Igual que las aminopenicilinas. Igual que las aminopenicilinas. Aquí tenemos algunos BCI. Miren, yo les pido encerrar con un círculo verde, simplemente para que ustedes se den cuenta de la modificación que se hace sobre el grupo amino de la ampicilina con distintas ureas. Entonces, ustedes deben ser capaces de reconocer estructuralmente, cuando uno dibuja una estructura, si hay un grupo ureído, así ureído específicamente, así ureído, haciendo uso del nitrógeno, el nitrógeno amino de la ampicilina. ¿Ok? Entonces, ustedes al reconocer un ácido de hidropenicilina, como la aslocilina, piperacilina, meslocilina, meslocilina, no importa que no se vean el DCI, que ustedes inmediatamente cuando vean un nucleofil tienen que decir, son parenterales sensibles y amplio espectro. ¿Ah? Amplio espectro. Que el énfasis sea terapéutico, sea el gram negativo, eso aquí no es propostal, es un tema de uso, pero amplio espectro. ¿Está claro? Teníamos entonces las acilureidopenicilinas sensibles de amplio espectro. Para enterarles, vamos a ver casi lo mismo, hay una diferencia de cambio estructural. Que como el grupo reemplazante, en vez de ser un amino o un ureído, ahora es un carboxilo, es otra familia que se corresponde a las carboxipenicilinas. Y estructuralmente corresponde a una sustitución análoga sobre la benzilpenicilina, pero ahora en vez de ser un grupo amino, es un grupo carboxilo. Porque es parenteral, simplemente por la inclusión de este carboxilo, lo que hace incluso es mejorar este dipolo, ¿cierto? Es más fácil el ataque, por eso son inestables al medio ácido. ¿Por qué es sensible? Porque no hay volumen, no están los diortometoxilos. ¿Por qué es de amplio espectro? Porque estamos introduciendo un radical polar. ¿Está claro? Y eso da origen a una nueva familia que son las carboxipenicilinas. Entonces, incrementamos la actividad hacia el lado gram negativo. Tienen un perfil análogo a las ureídos, la diferencia es que estos son menos potentes. Son otros menos potentes. Las carboxipenicilinas. Pero el resto es análogo a las ureídos. La diferencia es que son menos potentes. Esta es la única gran diferencia. Y los dos de amplio espectro. ¿Puedes revisar los agudos? Sí. ¿Pero por qué es preferible hacer una ureída? ¿Cómo? ¿Por qué es preferible hacer una ureída? ¿Por qué? Porque existe la resistencia. lamentablemente se generan mecanismos de resistencia y un germen puede que hace 40 años atrás era sensible a la penicilina, el mismo patógeno ahora ya no es sensible a la resistencia. Aquí tienen algunos BCI, carnicilina, ficarcilina, temocilina, y este es el único derivado distinto que tiene un reemplazo isostérico. En vez de ser un carboxilo, es un sulfónico. Este es la sulfensilina o sulfosilina. Pero el resto es análogo, fíjense, estos son benzilpenicilina, sustituidas por el ácido, y esto es lo mismo, pero con reemplazo de glucosil isostérico. ¿Qué? Entonces, ustedes deben ser capaces de identificar este tipo de estructuras con este tipo de perfiles. ¿Ok? Y recuerden que esto, a pH fisiológico, va a estar fundamentalmente como carboxilato. Por eso es mejor la penetración a gran negativo. Ups. Si ustedes se fijan, miren el perfil. Heterobacteriáceas, pseudomonas y anaerobios. Fundamentalmente, lo van a ver escrito, la ticarcilina o cualquiera de ellos, uso pseudomonas. Es un uso diferente, pero son las perfectas. Son las perfectas. ¿Ok? ¿Por qué dice que no se sienta la cabeza? No, dice que su resistencia a la lactamasa es positiva. Eso significa que es sensible. Es que este cuadro no lo hice yo mal, pero lo copié. Yo te lo estoy interpretando. Pero, o sea, es sensible. Mira la estructura. Sí, pero la estructura es sensible, porque al leer eso como la resistencia a la lactamasa positiva, da a entender que es resistente. Lo copié, no lo hice yo. La nomenclatura, si voy a este resumen que he ido copiando para los otros capítulos, la nomenclatura que ocupan es esa. Y en las que son resistentes sale negativo. No te diste cuenta. Es lo que hay. Ya vamos terminando con otras penicilinas semisintéticas. Este es el mesilinamo, también conocido como andino. Perdón, ¿alguna consulta atrás? Repito, este es misilinamo, andinosilina. Químicamente es un derivado del ácido anidino. Esto es un amidino penicilárico. Amidino penicilárico. Tiene una buena eficacia sobre gram negativos, muy pocos positivos. Tiene administración intravenosa intramuscular. Inestable el medio ácido. Estructuralmente, fíjense, no tiene relación con las anteriores, por eso está pasado aparte. Y es mesilinamo el DCI. Ese es su nombre sinónimo. Andinosilina, mesilinamo. Entonces es fundamentalmente gram negativo y de administración intravenosa intramuscular. Y hay un derivado interesante, esto es súper interesante. Este, fíjense hasta ahí, hasta el ácido, este es el mismo mesilinamo. ¿Ok? Pero está esterificado con ácido pivaloico. Esa es la única diferencia. Está esterificado con ácido pivaloico y corresponde al PIV mesilinamo. Y esa esterificación da la propiedad de ser administrable por vía oral. No es, en este caso, donde examinamos el tema de la vía oral, no es un tema de inestabilidad al medio ácido, es un tema de calidad de la absorción. No es que se inactive en el medio ácido. ¿Ok? Porque ustedes comprenderán que si fuera un tema de inactivación al medio ácido, bien poco tiene que pinchar es que si está el carboxilo libre o no. ¿Ok? No tiene nada que ver con el mecanismo. ¿Estamos? Entonces, en el caso específico del mesilinamo, el mesilinamo, que es el del ácido libre, se administra ahora vía intramuscular intravenosa, porque tiene mala absorción gastrointestinal, no por un tema de inestabilidad clínica. ¿Ok? Tema que es superado al administrar el PIC mesilinamo. El PIC mesilinamo, ustedes piensan que es un fármaco o un profármaco. ¿Ah? Profármaco, correcto, ¿sí? Todas las penicilinas tienen carboxilo libre. Recuerden, para el mecanismo de acción, este grupo carboxilo protonaba a un residuo, creo que era de quinina, si no me equivoco, como primer punto de anclaje iónico. Consecuencia, tiene que estar libre, como carboxilado. Y para finalizar, solo una cosa. ¿Qué tenemos ahí? ¿Cómo se llama eso? Ampicilina, se la acaba. ¿Y eso? Sulbactam. Y eso es un profármaco mutual. Se llama sultamicilina. Es un profármaco mutual. ¿Qué significa mutual? Que tras escindirse in vivo, no genera las dos sustancias, la ampicilina y el sulbactam. Y como es una entidad, no es una asociación de cosas, como es una entidad, tiene su DCI, sultamicilina. Y eso vean es profano. Bien, siendo las 10 con 13 minutos, nos vamos a tomar un receso de 5 y vamos a seguir con la materia.